El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión en Borrador Definitivo. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa. Deje todo, como decía Caloy, deje todo y venga corriendo que ya empieza Borrador Definitivo por el aire, amigo de la retaguardia, Elizabeth Moretti. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Usted no se acuerda de Caloy, la canción de Caloy, de Clemente? Debo haberlo visto porque hace poco lo habían repetido algunos. Lo mismo que, bueno, Hijitus, que lo vi cuando era chica, aunque en realidad tiene como 20 años más. Que no, esto. Bueno, pero Hijitus es de la época de Luis Cuello, ¿no? No es ni suya ni mía. Bueno, le pisaron el guanete. ¡Son euros! Buenas tardes a ustedes. Hago la entrada como Larguirucho. Larguirucho, el personaje más querible de Hijitus. Pucho. Pobre Arrabal, qué triste está. ¿Se acuerda? Sí, señor. ¿Cómo no me voy a acordar? No. Esperábamos todos los días, un minuto duraba. Y esperábamos todo el día para verlo. ¿Qué cosa? Bueno, pero yo después me divertí mucho con Jorge Ginsburg haciendo Pijitus, ¿se acuerda? Claro, sí, bueno, ya. Era muy gracioso. Es muy gracioso, muy gracioso. Sí, usted decía qué cruel, qué cosa. Cruel es todo, pero bueno. No, la televisión en esos tiempos, yo creo que es algo que las personas, los nativos digitales, que ven televisión, entre comillas, a través de plataformas, no van a entender nunca lo que significaba ver un capítulo de algo y tener que esperar una semana para ver el siguiente capítulo y después terminar la temporada y tener que esperar un año a que obviamente el televisor compre la temporada nueva, la doble. Pero Liz, yo no sé si ahí, acá siguen dando el zorro. Sí, el zorro. Pero digo, no van a entender nunca lo que era levantarse a cambiar el canal, caminar hasta el televisor, claro, y cambiar con una manivela. Bueno, había tres canales en ese. Había dos canales. Bueno, tampoco se cambiaba tanto. Había que levantarse y no hacerlo. No es que se hiciera mucho zapping, digamos. Sí, y además con la manivela así analógica, era track, track, track. Sí, sí. ¿Qué épocas es? Ahora tiene uno tantas pelotudeces dando vuelta. En esa época teníamos a Biondi, Balá, Payasín. Todo. Yo me acuerdo, los martes a la noche daban una serie emblemática, Los Intocables. Y yo, cuando me portaba mal, mi madre me mandaba a la cama sin ver Los Intocables. Y sí, yo, señor, sufría escuchando la música de Los Intocables desde la cama. Sí. Qué cosa, ¿eh? Ahora los pibes de 2 años le dan el celular. Y se van a la cama justamente para ver la serie. En el celular. Qué bárbaro, sí. Bueno, pero por eso nosotros salimos tan inteligentes. Tan brillantes, tan... Sí. Bueno. Dejemos. Venda el programa, venda. Vamos a encauzar esto. Venda un poquito el programa. Tenemos una entrevista sobre Palestina, que es nuestro tema recurrente de todas las semanas, porque siempre nos comprometimos a seguir hablando de Palestina. Tilda Rabi, que es presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas de la Argentina y es hija de palestinos y tiene parientes actualmente residiendo en la zona de Cisjordania, en Palestina. Nos va a estar contando un poco la situación, tanto allá como acá también, con la solidaridad internacional que se está dando y demás. Y después tenemos todo esto en la primera hora, ¿no? Algunas cuestiones nacionales, siempre hay, metemos mechadito algunas noticias. Tenemos un segmento literario que para mí es el mejor de todos los que hemos traído. ¡Oh! ¡Epa! En estos 2 años que hace que hacemos. ¡Epa! Eso ya promete demasiado. Es subjetivo, capaz que a ustedes no les gusta, qué sé yo, y es muy subjetivo. Pero bueno, espérenlo, es el cuento se llama El Gran Silencio y el autor es Ted Chiang, que es un autor muy conocido en algunos círculos y un perfecto desconocido en el resto. Como nosotros. Y después en la, Claro, bueno, más o menos. Más o menos. Bueno. Y en la segunda hora tenemos la parte más jugosa quizás del programa. Tuvimos una hermosa y edificante, se puede decir, edificante sin ser sarcástico, sino que realmente me pareció muy Sirve, edificante. edifica. Claro, charla con Luisa Mora, que vamos a dividirla en dos partes. La idea era traerlo en vivo, pero justo él hoy no podía, así que es un casi vivo. Y vamos a estar charlando un poco de la Usted situación nacional. no nos deja engañar a la Sí. audiencia, No, Elizabeth. yo soy. Armamos todo para que parezca un vivo y usted nos rompe el hechizo. Yo soy honesta hasta el punto del suicidio. Y con eso va a cerrar nuestro programa. Después hablaremos de otras cuestiones ahí nacionales Sí. también que van a tener relación, obviamente, con esta situación, con el tema Coimas, con la pérdida de imagen del gobierno, con las elecciones de Sí, provincia de Buenos Aires, quizás me hizo acordar etcétera. a la canción de Palito Ortega. Estoy perdiendo imagen. Claro. Pero creo que va a empezar el programa con el hit del invierno, ¿no? Sí, señor, pero usted tenía algunas efemérides para meter aquí, ¿no? Sí, algunas efemérides. Primero, el 30 de agosto es el Día Internacional del Detenido Desaparecido, que queríamos hacer mención, que lamentablemente en este país tenemos, creo que el récord, aunque la represión en todo el mundo ha dejado inclusive hasta escenas más terribles que la dictadura argentina. Pero bueno, en este día el detenido desaparecido queremos rendir homenajes a todos los compañeros detenidos desaparecidos durante la dictadura militar. Y lo otro, como esto Discúlpame, tiene Luis, una... Sí. discúlpame antes de cerrar este tema y a quienes Sí, les por buscan favor. también. A ¿Eh? quienes les buscan y a quienes les buscan. Claro, ¿y Porque a ya quiénes les sea que nos buscan? situamos en Argentina con las madres y abuelas de Plaza de Mayo, con los familiares de detenidos desaparecidos, si fuera en México con las mamás buscadoras, etcétera, Con siempre los eso, familiares de los 43 claro, desaparecidos de Ayotzinapa. siempre eso Bueno, da. y no conocemos África, y no conocemos Asia, pero seguramente esta situación se repite lamentablemente en todo el mundo, ¿no? En estos mecanismos represivos. Así es. ¿Y lo otro que usted quería decir, traer? No, no, no, una muy, muy, muy, muy cortita, que también se cumple en el aniversario del bombardeo a Plaza de Mayo previo al golpe de Estado. Y bueno, no, y una cosa interesante, disculpen, mi celular maldito. Lucrecia Martel, la directora argentina, presentó una película llamada Nuestra Tierra, que es el desarrollo de. Es un documental sobre una comunidad originaria en Chuschagasta, en Tucumán, donde fue asesinado hace varios años Javier Chocobar, que era dirigente de esa organización. Y bueno, aparentemente esta presentación de Lucrecia Martel, que es una gran directora de cine argentino en Cannes, ha generado una ovación impresionante. Y bueno, esperamos, como cinéfilos, esperamos verla. Sí, Lucrecia Martel, recordemos que en algunos círculos de estos que se dedican a nivel internacional a determinar las mejores películas de, que no sé, su película La Ciénaga está considerada entre las 10 mejores del siglo XX, del siglo XXI, quiero decir. Lucrecia Martel tiene una gran producción. La Ciénaga es una. La La niña Niña santa. Santa es una. A mí me resulta una película espectacular. Me resulta una película. Y bueno, todo lo de Lucrecia Martel es de. Yo creo que también, más allá de lo cinematográfico, de una honestidad intelectual importante. Cosa que es importante en estos tiempos, ¿no? La honestidad intelectual, se piense como se piense. Sí. Obviamente, Obviamente no la del Gordolán, por supuesto. No, y la de la mayoría de los políticos argentinos, una Patricia Bullrich tiene una honestidad intelectual impresionante. Ah, seguro, vamos a buscar. ¿Usted no será, por las dudas, algún espía ruso? No, pero yo vengo del lado de Maduro. Soy el más bien del lado madurista. Sí, claro, claro. Bueno, porque yo no, porque los entiendo. Yo vengo más del kirchnerismo, entonces acá tenemos una conjunción de espías rusos, maduristas, kirchneristas. Delirante. ¿Qué país gracioso. Delirante, delirante. Es la verdad que a veces parece que los que le escriben el guión a Patricia Bullrich. Bueno, pero no solamente nosotros, que se leía el otro día un editorial de Moon, editorialista de La Nación, que se cagaba de la risa de estas cosas. Sí, sí, sí, porque aparte no se puede defender, es imposible defender esto, por más ensobrado que uno sea. Bien, ay, Dios mío. Usted dijo de hit del invierno. Yo el otro día charlando así en las charlas de producción que teníamos, le decía que hasta que esto va a pegar un salto cuando lleguen las canciones a la cancha. Y llegó a la cancha, pero... Y llegaron a la cancha. Y llegó a la cancha, los recitales, por supuesto, ya hace un tiempo que se instaló. Y se instaló también en los TikTok, en Internet. Y nosotros sacamos uno que nos gustó mucho, de una tal Roxana Kremer, que no sabemos mucho más. Sí sabemos que es una escritora muy conocida, que tiene un derrotero importante, pero no tanto en la música, que hace una chacarera que se llama Karina Coimera. No sé por qué. Prometió barrer la casta con escoba nuclear. Pero en menos de un añito ya empezaron a coimear. Decía que era el león, rugía contra el choreo. Y ahora parece un gatito vendiendo cargos fuleros. Del PAMI a la criptomoneda, pasando por las valijas. Todo suena serie B, ni Netflix compra esas fichas. Un día son los pañales, al otro los medicamentos. Coimas que vuelan más alto que el dólar en los conventos. Karina, vos también eras coimera. Decime, jefa, ¿qué pasó en la billetera? Si hasta el tarotista se quedó sin carrera. Karina, vos también eras coimera. Espagnuolo con los audios parecía trovador, cantando que había retornos pa' la hermana del señor. Mientras Milei con un decreto lo intentaba callar, no es incendio, es operación. Lo escuchamos declarar. Y el pueblo que se ilusiona siempre con algo distinto, termina otra vez mirando el bolsillo bien extinto. Cambia el nombre del elenco, cambia un poco la bandera, pero la serie se repite, corrupción en la trinchera. Karina, vos también eras coimera. Decime, jefa, ¿qué pasó en la billetera? Si hasta el tarotista se quedó sin carrera. Karina, vos también eras coimera. Estamos con Tilda Rabí, que es miembro del Comité de Solidaridad con Palestina en la Argentina y además es la presidenta de la Federación de Entidades Palestinas en Argentina, y te agradecemos infinitamente, Tilda, porque sabemos que estás al palo. Sí, compañero, estamos todos igual, así que yo les agradezco a ustedes por la visibilización de nuestra lucha. No, por favor. Tilda, ¿cómo estás viviendo esta situación? Además vos tenés familiares allá. Sí, tengo familiares en lo que se conoce como Cisjordania, claro. En la ciudad de Bechala, que está al lado de Belén, donde también la atraviesa un muro, ¿no? Es decir, mi familia era campesina y donde también se ha apropiado el territorio, donde existen las colonias impuestas, digamos, por el apartheid israelí. Y bueno, es muy doloroso. Vos sabés que la marcha del sábado pasado, del 30, se me acerca una compañera argentina que se casó con un chico que es de la familia de Jerusalén Oriental. Y me se acercó ya llorando, pues le digo, ¿y tu marido dónde está? Y me dice, está en Palestina, Tilda, me dice. Y le digo, ¿qué pasa? Y no, me dice, vos sabés que están tratando de ejecutar, ¿viste?, otro proyecto de anexión y quieren partir Cisjordania en dos, ¿no? Claro. Entre el sur y el norte de lo que se conoce como Cisjordania, y van a construir, ¿viste?, un proyecto que se llama E1 en Jerusalén, y que la parte literalmente también amplifica el nivel de colonización, ¿no? Y ella lloraba, mi amiguita querida, porque él es un chico joven, tendrá 30 años, pero es el mayor de una familia de 8 hermanos, los padres ya grandes, donde tenían su tienda, su casa, y la tienen que demoler. Y vos sabés que lo terrible de esto es que si no la demuelen ellos, la demuele el ejército israelí, el ejército de ocupación, y además tienen que pagar a las excavadoras que le destruyen sus hogares y multas además. Lo están dejando, viste, totalmente, o sea, sin nada. Y paralelamente, en lo que se habla de Cisjordania, ya hay más de 1.400 muertos, muchos niños. Tenemos más de 11.600 prisioneros, cosa inédita hasta hace unos años, ¿viste? Claro. Muchos niños, muchas niñeces, más de 600 niños, mujeres, es decir, todos. Y eso que estamos hablando de Cisjordania, que no es el centro de operaciones. No, pero es el centro también. Claro. Porque vos sabés que el proyecto sionista es el Gran Israel, que no es solamente, es toda la Palestina histórica, está Siria, ¿viste? Lo que pasa es que Cisjordania parece una especie de roer permanente, mientras en Gaza es descargar la furia sionista y la furia de limpieza étnica más absoluta. Exactamente, lo están ejecutando, viste, de una manera tan perversa y atroz, que este genocidio ya no se puede tapar, pero que desgraciadamente, o sea, nos quieren contentar con un reconocimiento de un Estado. ¿Un Estado de qué? Cuando es inviable totalmente, por un lado. Por el otro lado, es un entretenimiento para que las conciencias mundiales, los que ejercen el poder mundial, viste, digan, bueno, algo hicimos, no sé qué, pero algo hicieron. Sin embargo, siguen permitiéndose estas ofensivas de terrorismo, y ya no es solo Estados Unidos, es Europa, son todos, o sea, los pueblos sí se están levantando. Exacto, eso te iba a decir, Tilda, porque la última semana, ya veníamos viendo, pero en la última semana hemos visto grandes movilizaciones en todo el mundo, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, yo te digo que cuando estuve ahí, viste, el año pasado, media inmovilizada en España, fue impresionante el accionar de la gente, pero era increíble ver la solidaridad, ver las acciones. La Argentina venía un poco atrasada, digamos, por toda nuestra apatía interna, por así decir. y las complicidades que hay, sobre todo con este gobierno mesiánico que tenemos, viste, y perverso, te imaginas, ¿no? O sea, vos sabés que el sábado pasado hubo agresiones a un jubilado, detuvieron a unos compañeros. Claro, eso te iba a preguntar, claro, porque hubo represión el último sábado a la marcha sionista. Exactamente, sí. Afortunadamente ya estábamos preparados, o sea, afortunadamente dentro del horror de lo que significa la represión, ¿no? Pero logramos llegar a nuestro objetivo, pero realmente fue muy terrible. Y vos sabés que esta gente es tan perversa que atacar a un jubilado, ¿viste? Que estaba pasándose una rayita, pues encima nos disciplinan, ¿viste? Qué sé yo, atacar a un fotógrafo, golpearon a otro de una cadena internacional también, que no llegó a mayores, pero viste, está tratando de amedrentarte y de imponer, digamos, yo creo que están drogados además, ¿eh? Bueno, seguramente. Bueno, pero además mundialmente empieza a tener un peso muy grande esta caravana de barcos, ¿no? La flotilla. Ay, la flotilla. Sumut, sí. No sé si la nombro bien, Sumut. Sumut, que es paciencia, que es esperanza también. Los palestinos siempre hablamos de Sumut. Es la lengua árabe, ¿no? O sea, la que manejamos. Ajá. Y Sumut es eso para los palestinos, palestinas en general y para el mundo árabe, ¿no? Es muy importante. Por supuesto. Muy importante porque vos fíjate, son más de 50. Ayer algunas, por el tema del tiempo, por ejemplo, las que estaban en España, que salían desde Barcelona. De Barcelona, claro, tuvieron que demorarse, que, ¿no? Demorarse, salieron hoy. Y en uno de los barcos van cuatro compañeros argentinos, claro. Uno que oficia de capitán también, y tres compañeros más de la izquierda, o sea que claro. También no es menor, te digo, o sea, yo creo que estamos avanzando, inclusive estamos avanzando mucho en la Argentina también, ¿no? No menor además, porque inclusive, qué sé yo, por ejemplo, las dos OTA se han unido en función del apoyo a nosotros. Bueno, y así organizaciones estudiantiles, de repente estamos en foros, aparte de las universidades, en foros con los colegios ya, o sea, que esto está trayendo con los artistas, es decir, yo creo que ha ido tomando cuerpo. Y ya el relato, digamos, de ser el sionismo, los pobrecitos, se les está cayendo. Uh-huh. Tal es así que, bueno, ellos, vos sabés que ahí está Vanina Biasi ahora imputada. Exactamente, como lo estuvo en su momento Bodar. Y además tenemos un compañero que murió, Cristian Díaz, un compañerazo. Entonces, bueno, o sea, hoy estamos más acuerpados, por así decirlo. Y la verdad es que hay que seguir, o sea, eso va haciendo carne en la gente y se va tomando conciencia. Y frente a la posible venida de Netanyahu a la Argentina. Y lógico, por supuesto, o sea, no, hay complicidades que no se pueden soportar. Ya han habido, digamos, inclusive denuncias de tipo judicial. Exactamente. Que comenzó primero con lo que hizo AT Capital, después se extendió, digamos, a otros abogados. Nosotros tenemos también un grupo de abogados de diferentes líneas ideológicas que están trabajando en las denuncias también. Se han hecho varias denuncias en Comodoro Py y a lo largo y a lo ancho del territorio también se están haciendo acciones de ese tipo. Exacto. Es decir, hay una conciencia de no ser cómplices de un genocida. Y creo que no va a venir. ¿Y en los próximos días está planteado alguna acción ya? O el comité... Mira, estamos... Esta semana ya hay varias acciones, o sea, por ejemplo, va a haber una que organiza CTA, de la que pasa en la película esta que ganó de Oderlan, ¿viste? O sea, este miércoles hay acciones en otros centros culturales, se hacen acciones también, ¿viste?, de grupos transfeministas, se hacen acciones también dentro de del Gran Buenos Aires, a pesar de que esta semana es una semana complicada porque vienen las elecciones. Ah, pues claro, las elecciones en el Gran Buenos Aires. Pero se sigue haciendo. Bueno, eso creo que es muy importante poder sostener, difundir y ampliar esta solidaridad con el pueblo palestino, porque es parte de lo que nos pasa a nosotros y lo que nos puede pasar. Exactamente, exactamente. Tilda, yo te agradezco, bueno, te agradezco, no tenemos mucho tiempo en el programa, te agradezco muchísimo, y desde ya te volveremos a convocar para que nos tengas al tanto de cualquier actividad que se realice. Bueno, querido Luis, gracias a usted, gracias a los compañeros de la radio, un abrazo extendido a todos, y como decía nuestra Norita Cortiñas, hasta la victoria siempre, venceremos. Basta, llegó el momento de rebelarse. Hay que rebelarse. Tenemos que rebelarnos ya. Tenemos que rebelarnos. Bien, ahí estaba Tilda Rabi. La verdad que, bueno, ya hace 2 años casi que estamos hablando programa a programa, creo que no faltamos nunca. Hemos sido una especie de sarmiento en la cuestión palestina. Y cada vez nos duele más. Eso es lo loco, ¿no? Hemos podido amortizar el dolor en todo no, este tiempo. Para nada. Al contrario, casi diría que se ha profundizado. Se ha profundizado. Antes de empezar, Liz me mostraba una foto, dos fotos. Una foto de Gaza del año 20, del 23. De una calle, seguramente de las más transitadas, era como calle corriente, lleno de auto, de vida, de gente que iba y venía, a pesar de que en el 2023 no estaban tampoco en la gloria, porque, bueno. Exactamente. Y una foto de ahora, de hace muy poquito, de esa misma, del mismo lugar, de casi la misma toma, pero era escombro, escombro sobre escombro. Exactamente. Y carpas sobre los escombros. Y seguramente que uno imagina, y no se va a equivocar, que debajo de esos escombros había cuerpos humanos. Exactamente lo que nos decía, bueno, lo que ha salido públicamente, que los datos de los 60 y pico mil muertos está multiplicado por 2 o por 3. Claro, lo que nos decía, ¿no? Lo que nos decía Laura Marrone, claro. Yo les traigo dos noticias de hoy, si se quiere, con respecto a esto. Uno es que en un nuevo bombardeo en el barrio Al-Sheikh Radwa, en la ciudad de Gaza, asesinó el Estado de Israel a Rasmi Salem, que es el periodista número 288 de los que se tiene registro asesinado en esta masacre, en este genocidio. Y el otro, si queremos terminar quizás con un poquito de esperanza, como es justamente el nombre de esta flotilla Sumud, que lo más seguro es que no llegue a Gaza, que no pueda llegar a romper el bloqueo del Estado de Israel, pero que está generando muchísimo revuelo a nivel internacional y muchísima solidaridad, entre ellas, por ejemplo, la de los trabajadores portuarios de Génova, que dijeron que a través de una convocatoria de la Unión Sindical de Base de los trabajadores, que si, aunque sea 20 minutos, llegan a perder y contacto con los compañeros de ellos que están dentro de la flotilla, se comprometen a parar el tránsito portuario de todo lo que pasa por su puerto y probablemente de toda Europa. Sí, y hay otra noticia que es nefasta, ¿no? Que el ministro sionista ha anunciado que han decretado que la flotilla es un acto terrorista. De terrorismo, sí. De terrorismo. Sí. Lo cual significa la posibilidad de ser atacada violentamente, de ser encarcelados y de la amenaza de enviar a los integrantes de la flotilla, entre los cuales está Susan Sarandon. Susan Sarandon, sí. Susan Sarandon, hay algunas, algunos. Bueno, nombramos a Susan Sarandon porque, bueno, la verdad que reivindicamos a los intelectuales y a los artistas que se comprometen en esta causa porque permiten amplificarla indudablemente. Pero bueno, hay una amenaza de mandarla a cárceles de alta seguridad, lo cual es una nueva provocación del régimen sionista, ¿no? Sí, digamos, casi no significa nada frente a la cantidad de periodistas muertos y de niños muertos, pero bueno, es lo que está permitiendo ubicar este genocidio en Gaza en primera plana en todo el mundo, ¿no? Vamos y, romper a decir, romper el bloqueo sionista, por otro lado. Vamos a decir, además, que los sionistas bombardearon una parte de Yemen hace unos días atrás y mataron, aparentemente, al primer ministro yemení de los hutíes. Recordemos que Yemen está dividida en dos y una parte que está controlada por los rebeldes se ha mostrado particularmente muy activa en este conflicto, prácticamente impidiendo el paso por las aguas que controla Yemen. El canal de Hormuz. De Hormuz, de embarcaciones que llevaran alimento o sacaran mercadería de Israel, o llevar armamento y demás. Parece no tener límites Israel en contestar, en matar a domicilio. Por supuesto que no. Sin, y yo, a ver, me salgo un poquito de esto. Todos nos... A ver, el otro día hubo una reacción muy buena de... los deportistas canadienses ante la posibilidad, porque se estaba por dar un partido de Copa Davis entre Canadá e Israel, donde más de 200 deportistas de distintos deportes exigían a la Federación Canadiense que no se presentara a jugar el partido de Copa Davis porque no querían enfrentar a Israel, justamente. Las distintas organizaciones a nivel mundial, tanto la FIFA como el Comité Olímpico Internacional, no han hecho nada, actuaron rapidísimo contra Rusia. Recordemos, Rusia aún hoy no puede participar en ningún torneo a nivel mundial, sus atletas tienen que presentarse como independientes, y Israel, nada. Hace 80 años. Bueno, sí, pero es lo que demuestra la hablamos de infiltraciones, de los servicios rusos, que se demuestra el poder del sionismo a nivel mundial, ¿no? Desde el punto de vista de los capitales, del manejo de los capitales y de toda esta cuestión. ¿O no? Sí, es así. Yo rapidito les contrabandeo una internacional, porque lo que hay que seguir también es este movimiento de buques que Estados Unidos está haciendo en lo que Man Ray definiría como el Caribe Sur. Ah, claro, bueno, claro, en Venezuela. Ha movilizado más barcos que nunca desde la invasión a Panamá hace ya muchísimos años atrás. Claro. Sí, en esto queremos decir a nuestros oyentes que lamentablemente no podemos tomar el universo de informaciones tanto nacionales como internacionales, así que perdónennos, hacemos una selección. Somos solo un programa de radio. De 2 horas semanales, así que discúlpennos. Pidamos, en todo caso, que la música nos libre, la música. Nos salve un poco el arte, en todo caso. ¿Qué nos trajo para el segmento de música alternativa esta vez? Una banda. Yo sé que a usted no le gusta que yo le baje el precio de esa manera. Porque lo hago por cariño. Fue una banda que anduvo mucho por San Nicolás. Creo que ya no existe hace años. Alguna vez entrevistamos para una revista que teníamos, ¿se acuerdan? A uno de los integrantes, que nos planteó alguna cuestión interesante, esto de cooperativizar un poco la música de garage, digamos. Porque obviamente hacer un recital para estas bandas es alquilar algunos equipos, llevar un operador de sonido, qué sé yo. Bueno, y ellos decían, bueno, si nos ponemos todos de acuerdo y compramos, después nos vamos prestando, nos vamos cooperativizando. Bueno, era una interesante propuesta que no cuajó en su momento. Spoiler. En ese momento hubo un relevamiento en San Nicolás, digo San Nicolás como ejemplo, ¿no?, de lo que estaba pasando con los pibes, que creo que debe seguir pasando. Y había alrededor de 110 bandas de garage. O sea, bandas de garage que a lo mejor nunca veían luz, nunca tocaban en ningún lado, pero que se juntaban. Bueno, pero eso es nacional. En algún momento yo tenía un amigo que trabajaba en la Municipalidad de Rosario en Cultura y me decía que tenían censadas 800 bandas. Que hacían música de todo tipo. Si hablamos de la diferencia de población entre Rosario y San Nicolás, estamos más o menos quizás en el mismo porcentaje. Y yo me imagino lo que debe ser en Cava o en Gran Buenos Aires, claro. En La Matanza, en cada uno de los lugares es como que el arte inevitablemente fluye, ¿no? Y que no se puede tapar el sol con las manos. y lo hacen de cualquier manera. Esto es sangre argento, era argenta. Sangre argenta, bien pesaditos, bien heavy. Así que escuchamos un poco de sangre argenta. Necesitamos desesperadamente que nos cuenten historias, tanto como el comer, porque nos ayudan a organizar la realidad e iluminan el caos de nuestras vidas. Paul Auster. Los humanos se sirven de Arecibo para buscar vida inteligente extraterrestre. Su deseo de lograr un contacto es de tal magnitud que han creado una oreja capaz de oír lo que pasa en la otra punta del universo. Pero mis compañeros papagayos y yo estamos aquí. ¿Por qué no les interesará escuchar nuestras voces? Somos una especie no humana capaz de comunicarnos con ellos. ¿Acaso no somos exactamente lo que los humanos están buscando? El universo es tan vasto que sin duda tiene que haber surgido vida inteligente muchas veces. El universo es, además, tan antiguo que a una especie tecnológica podría haberle dado tiempo incluso a llenar la galaxia. Sin embargo, no hay señales de vida en ninguna parte, salvo en la Tierra. Los humanos llaman a esto la paradoja de Fermi. Una solución propuesta a la paradoja de Fermi es que las especies inteligentes tratan activamente de ocultar su presencia para evitar convertirse en el objetivo de invasores hostiles. Como miembro de una especie que los humanos han conducido a la casi total extinción, puedo atestiguar que es una estrategia astuta. Tiene sentido quedarse en silencio y evitar llamar la atención. La paradoja de Fermi se conoce a veces como el gran silencio. El universo debería ser una cacofonía de voces y, sin embargo, está desconcertantemente silencioso. Algunos humanos teorizan que las especies inteligentes se extinguieron antes de lograr expandirse por el espacio exterior. Si están en lo cierto, entonces la calma del firmamento nocturno es el silencio de un cementerio. Hace cientos de años, mi familia era tan abundante que el bosque río abajo retumbaba con nuestras voces. Ahora prácticamente hemos desaparecido. Pronto, esta selva quedará tan silenciosa como el resto del universo. Hubo una vez un papagayo gris africano llamado Alex. Era famoso por sus capacidades cognitivas. Famosos entre los humanos, me refiero. Una investigadora humana llamada Irene Paperberg se pasó 30 años estudiando a Alex. Descubrió que este no solo sabía palabras para nombrar formas y colores, sino que realmente comprendía los conceptos de forma y color. Muchos científicos fueron escépticos ante la posibilidad de que el ave captara conceptos abstractos. A los humanos les gusta pensar que son únicos. Pero al final, Paperberg los convenció de que Alex no se limitaba a repetir palabras, sino que comprendía lo que estaba diciendo. De todos mis primos, Alex fue el que estuvo más cerca de ser tomado en serio como interlocutor por parte de los humanos. Alex murió repentinamente cuando era relativamente joven. La tarde antes de morir, Alex le dijo a Paperberg: "Tú eres buena, te quiero". Si los humanos buscan un contacto con una inteligencia no humana, ¿qué más pueden pedir? Cada papagayo tiene un canto único que utiliza para identificarse. Los biólogos se refieren a esto como el canto de cortejo de los papagayos. En 1974, los astrónomos usaron Arecibo para emitir un mensaje al espacio exterior que pretendía poner de manifiesto la inteligencia humana. Aquel fue el canto del cortejo de la humanidad. En la naturaleza, los papagayos se dirigen unos a otros por el nombre. Un ave imita el canto del cortejo de otra para llamar su atención. Si los humanos detectan algún día que el mensaje de Arecibo llega devuelto a la Tierra, sabrán que alguien intenta captar su atención. Los papagayos somos aprendices vocálicos. Podemos aprender a hacer nuevos sonidos una vez que los hemos oído. Es una habilidad que pocos animales poseen. Un perro puede llegar a entender decenas de órdenes, pero nunca será capaz más que de ladrar. Los humanos también son aprendices vocálicos, tenemos eso en común. De manera que los humanos y los papagayos comparten una relación especial con el sonido. No nos limitamos a pegar chillidos, pronunciamos, enunciamos. Quizás por eso los humanos construyeron Arecibo de esa manera. Un receptor no tiene por qué ser un transmisor, pero Arecibo es ambas cosas. Es una oreja para escuchar y una boca para hablar. Los humanos llevan conviviendo con los papagayos miles de años y solo en los últimos tiempos se han planteado la posibilidad de que seamos inteligentes. Supongo que no es culpa suya. Nosotros los papagayos pensábamos que los humanos eran brillantes. Cuesta encontrarle sentido a un comportamiento tan diferente del de uno mismo. Pero los papagayos son más parecidos a los humanos de lo que cualquier especie extraterrestre lo será, y los humanos pueden observarnos más de cerca, pueden mirarnos a los ojos. ¿Cómo esperan reconocer una inteligencia alienígena si no son capaces más que de escuchar a hurtadillas a centenares de años luz de distancia? No es ninguna coincidencia que aspiración significa al mismo tiempo tener esperanza y el acto de respirar. Cuando hablamos, usamos el aliento de nuestros pulmones para darle a nuestros pensamientos una forma física. Los sonidos que emitimos son simultáneamente nuestras intenciones y nuestra fuerza vital. Hablo, luego soy. Los aprendices vocálicos, como los papagayos y los humanos, somos tal vez los únicos que comprendemos del todo la verdad que hay en esto. Dar forma a los sonidos con la boca tiene algo placentero. Es tan primario y visceral que a lo largo de la historia los humanos han considerado esta actividad una senda hacia lo divino. Los místicos pitagóricos creían que las vocales representaban la música de las esferas y salmodiaban para extraer poder de ellas. Los cristianos pentecostales creen que cuando hacen uso de lo que llaman don de lenguas, están hablando el idioma que emplean los ángeles en el cielo. Los brahmanes creen que al recitar mantras refuerzan los ladrillos que construyen la realidad. Solo una especie de aprendices vocálicos atribuiría tanta importancia al sonido en sus mitologías. Nosotros los papagayos sabemos valorarlo. Según la mitología hindú, el universo fue creado con un sonido, Om. es una sílaba que contiene en su interior todo lo que siempre fue y ha sido. Cuando el telescopio Arecibo se orienta hacia el espacio entre las estrellas, oye un leve canturreo. A esto los astrónomos lo llaman el fondo de microondas cósmico. Es la radiación residual del Big Bang, la explosión que creó el universo hace 14.000 millones de años. Pero también podemos considerarla como una reverberación apenas audible de aquel OM original. Esa sílaba era tan retumbante que el cielo nocturno seguirá vibrando mientras dure el universo. Cuando Arecibo no está escuchando otra cosa, escucha la voz de la creación. Nosotros los papagayos puertorriqueños tenemos nuestros propios mitos. Son más simples que la mitología humana, pero yo creo que a los humanos les agradarían. Ay, nuestros mitos se están perdiendo a medida que mi especie desaparece. Dudo que los humanos lleguen a descifrar nuestro idioma antes de que nos hayamos esfumado. De modo que la extinción de mi especie no solo supone la pérdida de un grupo de aves, significa también la desaparición de nuestro idioma, nuestros rituales, nuestras tradiciones. Significa el silenciamiento de nuestra voz. La actividad humana ha llevado a mi especie al borde de la extinción. Pero no los culpo por ello. No lo hicieron con mala intención. Simplemente no estaban prestando atención. Y los humanos crean mitos tan hermosos, menuda imaginación. Quizás por eso sus aspiraciones son tan inmensas. Mirad Arecibo, cualquier especie capaz de construir algo así ha de poseer grandeza interior. Seguramente mi especie no durará mucho más aquí. Es probable que muramos antes de tiempo y nos adentremos en el gran silencio. Pero antes de marcharnos, estamos enviando un mensaje a la humanidad. Solo esperamos que el telescopio de Arecibo posibilite su escucha. El mensaje es: sois buenos, os queremos. Me atrevo a reafirmar que este es, por lo menos para mí, el texto más hermoso de los que hemos traído en este ciclo. Se llama El Gran Silencio y el autor es Ted Chiang, que es un escritor norteamericano, hijo de papá y mamá chinos, que se radicaron en Estados Unidos después de la Revolución China, se exiliaron. Y el otro, hoy estaba justamente buscando información sobre él y leía una breve entrevista que le hicieron, donde él se definía como un humanista y decía que quizás la mayor amenaza actual del humanismo es, textual, ese aspecto del capitalismo y de las multinacionales que trata de reducir a las personas a simples productos de valor económico. O sea, que trata de definir a alguien por su capacidad de producción. Y él decía que en su obra intentaba batallar contra eso. Y de hecho, no solo en su obra, sino también en el hecho de que, siendo actualmente quizás el escritor de ciencia ficción o ficción especulativa, como se la llama ahora, más reconocido y más premiado, esto lo logró solamente con 19 relatos. Solamente publicó 19 relatos en más de 30 años de carrera, que están concentrados en únicamente dos libros. La historia de tu vida, de 1998, que el relato que le da nombre sirvió de idea para una película que se llama Arrival, o El Arribo, o La Llegada, que también es una maravillosa película de ciencia ficción. Y del 2019, Exhalación, que es también tiene varios relatos, de donde sacamos este El Gran Silencio. Yo quería hacer dos comentarios sobre la forma de escribir de Ted Chiang. Sobre el fondo, sobre el contenido, bueno, es un escritor de ciencia ficción. De hecho, él dice que siente que todavía no se ha vencido esa especie de denostación hacia la ciencia ficción que siempre hubo, eso de considerarlo literatura menor, que si bien no es tan fuerte como podía ser en los 60 o en los 70, todavía siente que exista, como que está la ciencia ficción y la fantasía y después está la literatura seria. Y toma diversos temas y siempre mete cuestiones, no solo filosóficas, como se dice habitualmente, sino profundamente humanas. Unas cuestiones, bueno, como en este caso, ¿no? Estaba hablando de la soledad, de la necesidad de comunicación, del desconocer al otro, al que tenemos al lado, al que podemos mirar a los ojos. Pero particularmente sobre la forma, me parece que hay dos cosas geniales. Una es que es un escritor que escribe ciencia ficción y fantasía como escriben los escritores que escriben realismo. Digo, pensemos en autores como, no sé, Jorge Amado o Selva Almada, por poner un ejemplo, que tienen una literatura tan despojada. ¿Por qué? Porque quieren reflejar la realidad tal cual es. Entonces, no abundan en metáforas, no abundan en poesía, no abundan en descripciones ampulosas. Bueno, Ted Chiang escribe así. Quiere reflejar tal cual es la realidad de un mundo que existe en su cabeza y que, en todo caso, empieza a existir en la realidad a partir de que él lo escribe y de que nosotros lo leemos. Y el segundo aspecto que yo quería destacar de su literatura y de la forma de su literatura es lo profundamente borgiano que a mí me parece. Porque justamente en este minimalismo de su lenguaje hace esto que hace acá, por ejemplo, de citar eventos históricos, personajes históricos, como esta doctora que estudiaba a este papagayo, citar textos que pueden ser artículos periodísticos. Entonces hace que uno se pregunte qué de esto es real y qué de esto forma parte del mundo ficticio. Que esta cosa que era muy de Borges, ¿no? De construir un artículo de una enciclopedia sobre un autor que nunca había existido, y uno lo leía y decía, ¿pero esto es real? ¿O me está vacilando? ¿No? Entonces la verosimilitud que tienen sus relatos es maravillosa y está a otro nivel. Sí, y déjeme decir otra cosa, agradecemos enormemente la voz de Alicia Amarilla, que le puso contenido y emoción al cuento, y reconocer una fe de rata, la semana pasada no dijimos que quien leyó en esa oportunidad era Victoria. Victoria Lazari. Ah, ahora. Todo queda en familia. Eso quedó en familia. Me voy a tener que retirar, gente, en este momento. Cuello, usted ya puso su hijo, así que... Si quiere, pongo toda mi familia y los voy a apabullar, Yo, bueno, para cerrar, si ustedes no tienen nada que decir, yo recomiendo la lectura. Debo reconocer, no ha sido el mejor texto. Bueno, es una cuestión de subjetividad y de gustos. Sus dos libros. Totalmente respetable. Sus dos libros están además en internet para que uno se los descargue. Y es fantástico porque uno leyó dos libros y puede decir, me leí toda la bibliografía de Ted Chiang. Y también vean Arrival, porque es quizás una, creo que junto con Interestelar, de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos tiempos. Muy bien. ¿Arrival de quién es? Ay, no me acuerdo. Ahora lo buscamos. Director. No la registro. Interestelar, sí, que es de Cuarón. Sí, de Cuarón, sí. De qué callada manera Soledad Villamil cierra la primera hora del programa. Cuando volvamos, la charla con Luisa Mora. Si fuera la primavera y yo muriendo, y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Thank you. La Retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. La Retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Lego. Lego. Lego. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, este espacio que se nos ha hecho bastante habitual de hacer una especie de mesa de café invitando a gente a la cual nos interesa hablar y nos interesa escuchar. Hoy tenemos a un amigo y la verdad que siempre es un gusto hablar con él, a Luis Zamora. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? Y muchas gracias por tu tiempo, por buscarte un espacio para poder charlar con nosotros. Un gustazo, che, y verlos así por pantalla, pero bueno, a distancia es un gusto. Bueno, che, Luis, bueno, te convocamos, bueno, para analizar un poco esta situación nacional que parece estar bastante recalentada en todos los aspectos, ¿no? Económicamente, el régimen, la resistencia. ¿Cómo estás viendo? Porque bueno, a partir de que haya estallado en estos últimos días, que ya venía de antes, todo este caso de corrupción alrededor del Instituto de Discapacidad. Bueno, ha habido un revuelo muy grande. ¿Cómo estás viendo la situación, Luis? Sí, se ha profundizado, ¿no?, en las últimas semanas, elementos de crisis que venían anteriores, ¿no? Tanto en la economía, como dijiste vos, Luis Alberto, tanto en la economía como en lo institucional, el régimen, el desprestigio y el malestar ha crecido, se acentúa, se ha transformado en luchas en algunos lugares y en algunos temas, en movilizaciones, y todos esos elementos, por supuesto, están vinculados entre sí, pero se potencian unos con otros, ¿no? Tanto lo. La Argentina enfrenta en los últimos. Argentina, digo, desde el régimen, el gobierno y el pueblo, los próximos dos meses, como es sabido, en medio de un marco de proceso electoral, problemas de tipo cambiario, monetario, de la actividad económica, de la economía real, como dicen, de empleo. Se está paralizando la actividad económica y empieza a haber problemas de empleo más agudos de lo que ya había. Es decir, todo el salario cae, las jubilaciones siguen estancadas. Es decir, y eso todo en un marco de un proceso electoral de resultado incierto, porque es incierto hasta desde la cantidad de gente que vaya a intervenir hasta que si el gobierno logra más o menos salir airoso o si va camino a una derrota. Estos dos meses, para la clase dominante, para el poder económico, es delicadísimo en cuanto, y esto se expresa en eso tan miserable que produce tantos efectos en la economía cotidiana, aunque está tan lejos de la mayoría del pueblo, que es el valor del dólar. Lo que está haciendo el gobierno para mantener el dólar en la condición es la posición del gobierno, ¿no? El gobierno tiene la posición de que si hay un poquito de aumento en la tasa de inflación producto de evaluaciones, pierde las elecciones, no tiene chance de ganar, lo cual habla, puede ser así o no, cada uno tendrá su opinión sobre eso. Claro, pero en esto hay un entrecruzamiento, porque la crisis política ha disparado, inclusive en propios sectores que apoyaron al gobierno, la desconfianza al gobierno. Entonces, hoy el dólar cerró casi al borde de esta franja de 1390 y nadie sabe qué miércoles va a pasar. Tal cual, tal cual. Y si el gobierno saliera mal en las elecciones del 7 de septiembre, la semana del próximo domingo, en la provincia de Buenos Aires, que además es difícil, no, los analistas burgueses no, sí, no sí, claro. les cuesta decir qué es salir mal. Dicen, el mercado evaluará el resultado electoral y decidirá, es decir, si se va a ir completamente al dólar, ya no espera hasta octubre, o, bueno, ellos mismos dicen, bueno, si sale pareja, bueno, más o menos sería un resultado que, bueno, alentaría expectativas para octubre. Si pierde, ¿por cuánto? Y ahí el mercado dirá, si puede ser, bueno, en fin. Pero en el medio se están aumentando los despidos, está cambiando el contrario, se está parando todo, y esto es una perspectiva dramática, porque, bueno, y como vos lo mencionaste al pasar, los elementos de corrupción que salen al desnudo, y no casualmente salen al desnudo en elementos tan vinculados a las luchas cotidianas como son las pensiones por discapacidad y la agencia de Landis, acentúa el malestar, acentúa la bronca, acentúa las internas en el gobierno, acentúa la crisis institucional y del régimen. Es decir, es evidente que hay un sector que objetivamente no puede ser también planificadamente, pero ya hay un sector del régimen político que, de gobernadores, de senadores, de diputados, no sé si ustedes lo ven, que en el camino de rechazarle vetos y buscar acuerdos para eso, está empezando a tener como una política ante una eventual crisis de gobernabilidad, porque si bien son muchos los analistas, sobre todo económicos, que ni se les pasa por la cabeza analizar eso en los próximos meses, a partir de noviembre, si es la historia, depende del resultado electoral, pero estos dos meses son muy delicados. Para mí lo más importante y lo más delicado y lo que quisiera después referirme no es estos dos meses, para mí lo más grave, lo que arranca en noviembre, y lo más desafiante y lo más profundo para mí de analizar, pero estos dos meses no dejan de ser un tema grosso, tanto que el gobierno, bueno, ahora con las denuncias de corrupción, etc. Y se arriesga a que todo Clarín, La Nación, están diciendo que cae la imagen, que las encuestas le empiezan a dar 3, 4, 5 y hasta 10 puntos menos. Bueno, si se concretará o no, pero es evidente que está empezando a perder, no tiene fusibles, eso está claro, que no tiene fusibles. El fusible de esta crisis es Milei. Claro. Ese es el problema, ¿no? Sí, claro. Porque por más que fuera Karina, es Milei. Bueno, claro, porque primero salió Menem, el Lule ese Menem. Bueno, y parece que la señora Milei hizo trascender Lule soy yo. Como diciendo, si lo tocan a ese Menem, me está tocando a mí. Pero el presidente ha dicho siempre que Lule soy yo es su jefe. Es decir, que el que manda en la Argentina es la señora Milei. Por lo tanto, si se toca a Lule soy yo, se está tocando al propio presidente. Bueno, es decir, y esto lo comprende toda la población, más o menos, porque en el pueblo estamos mirando también todos los cómo enfrentar el día a día con esa frase que no sé, la que más se escucha en el último mes, no llego. Esa es la frase que se escucha en todo el lado. No llego a fin de mes, me cuesta llegar, no sé cómo, bueno, o sea que en la mayoría del pueblo estos intercambios y debates de Nunes soy yo, quizás sí, claro, no, claro, sí, son dos parámetros que son totalmente distintos, ¿no? Claro. Luis, muestra una crisis de gobernabilidad, una amenaza de crisis de gobernabilidad que está ahí, sí. Sí, Luis, concuerdo con esto que decís vos, que lo peor es noviembre para adelante, noviembre hacia el 27, pero depende de cómo se transiten estos dos meses, me parece que va a dar la magnitud, la profundidad de la crisis que nos espera después. Digo, da toda la impresión que el gobierno hizo todo lo posible para llegar a octubre de este año con las cosas ordenadas, y me parece que se le movió un poco el carro antes de llegar y está teniendo más problemas. Probablemente las elecciones de ayer de Corrientes tengan algo que ver, donde el resultado para el oficialismo nacional fue desastroso, no llegaron al 10%, creo, el candidato propio. Pero a mí hay una cosa que me preocupa, porque cuando hablábamos al principio del gobierno de Milei hace un año y medio atrás, no más que eso, había una homogeneidad en la burguesía nacional, incluso aquellos sectores de la burguesía nacional que se veían perjudicados por el plan, y hoy parece ser que eso empieza a romperse. Bueno, en San Nicolás, por ejemplo, en este momento hay una huelga muy grande de 55 contratistas, más de 1,000 y pico de trabajadores, que están al borde de la nada, están peleando, están acampando en este momento, hace 10 días, y no sabemos cómo va a terminar eso. Es muy probablemente, porque está inmerso también en la pelea de Roca con el gobierno, más mirando para el lado del norte tenemos a Sindar, que también está en problemas, o sea, dos de las acerías más importantes están prácticamente desprendiéndose de gente. Bueno, ¿cómo ves esta situación? ¿La burguesía le ha cortado un poco? ¿Le ha soltado la mano? Basali en Santa Fe está en proceso de amenaza de cierre, ¿no? Y es una, que no sé si no es una de las fábricas más viejas de la Argentina. Después, Celulosa Argentina entró en concordato para evitar una quiebra ayer, o el viernes. Bueno, es decir, sí, es muy delicada la situación y creo que sí, hay sectores de la clase dominante, especialmente de poderes económicos locales que están muy afectado por la política de importaciones, por la política de baja de consumo. Es decir, Argentina está parada, había empezado a remontar. Argentina estaba creciendo al 5%, 5,5%, y lo cual no implicaba nada, porque implicaba recuperar, todavía le faltaba recuperar lo que había caído al comienzo del gobierno de Milei, para no hablar de los... ¿De cuántos llevamos? 15 años que la economía argentina no crece. Es decir, que haya caída de consumo, caída de demanda, caída de salario, caída de ventas, etcétera, que el mercado interno se achique, que abran las importaciones, que el dólar se encarezca, que todo sea caro acá, implica un golpe muy fuerte para ya una economía muy golpeada. Así que, sí, yo creo que hay sectores empresariales, no las multinacionales, pero las empresas así como la de Tildo, Roca, Clarín es evidente que está tomando distancia. La Nación le saca, el mejor investigador que tiene la Nación, que es Alcorá Damón, está dedicado a buscarle los trapos sucios a Milei. No está buscando una investigación de no sé qué en Alemania, como hacen cuando no quieren meterse con el gobierno. Bueno. Y hay un crecimiento de las luchas, el malestar acentuado. Partamos de que este es un gobierno que subió con medio país en contra. Es decir, había medio país que lo votó, pero había otro país que no necesitaba tener un día para hacer ninguna experiencia de ningún tipo. Si no lo logró enfrentar, pues porque empezó a enfrentarlo y se encontró con que las dirigencias sindicales traicionaron como nunca, la dirigencia política se borró y, bueno, el pueblo quedó, medio pueblo quedó haciendo lo que podía, acompañando cuando había una convocatoria, cuando había luchas se acompañaba y cuando no. Pero en los últimos meses también eso empezó a cambiar, porque empezó a surgir desde abajo ya una acumulación de fuerzas, empezar a unir luchas. Algunas luchas como la del Garrahan han sido muy emblemáticas y muy atractivas para que otros conflictos se sumen y traten de coordinar y de unir alrededor de la lucha del Garrahan. Bueno, la lucha de Siderar en San Nicolás es muy potente, es una lucha. Yo no conozco los telones, ahora sé que está. El jueves hay una marcha. El jueves, exactamente. De San Nicolás, ¿no? Sí, sí, el jueves hay una marcha sobre el centro de la ciudad. Sobre el centro de la ciudad. Bueno, y es una empresa, epa, no es cualquier empresa, como vos señalabas, es el Grupo Roca. Es decir, se da una combinación de se acentúa el debilitamiento de los de arriba en general, por el desprestigio, lo de las coimas, es brutal, porque golpea al gobierno en uno de los dos o tres banderitas que tenía. Entonces, es decir, el voto contra la casta estaba muy basado en el voto contra la corrupción, chorean para ellos, se la llevan toda, bueno, en fin. La chorra se hizo famosa, que Cristina Kirchner por la chorra. Y aunque claramente fue un gobierno que tuvo denuncias muy verosímiles de corrupción, bueno, que este gobierno que levantó la bandera contra la casta lo debilita mucho y estimula que el malestar se transforme en acciones también, porque digamos, empieza a abrirse el camino a faltarle respeto al gobierno, a no tenerle respeto de ningún tipo, ¿no? Sí, ahora, esto que vos decís es muy interesante. Vos marcás la responsabilidad que aparte en esta, no, yo no quiero utilizar la palabra, en la demora de la clase trabajadora, los sectores populares entrar en la pelea, la traición de la burocracia, en ese marco, la supuesta oposición, porque ahí tenemos otro problema. Para el común de la gente, la oposición es la chorra, es Cristina. Y a un compañero alguna vez charlando en estos mismos micrófonos nos dijo que el peronismo está haciendo lo posible para que electoralmente el resultado sea 0-0, un empate, un triunfo acotadito, no, o sea, no destruir a Milei, no voltearlo, o sea, electoralmente a Milei. ¿Eso más o menos vos lo compartís? Sí, sí, claramente, sí. Sí, el justicialismo también está en un proceso de crisis desde hace muchos años y se ha ido, y esa crisis, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Massa acentuó esa crisis, salió muy mal parado. Sí, se la llama la oposición, y tanto que hay oposición amigable, que serían todos los alcahuetes del radicalismo y etcétera, con perdón de la expresión, la otra oposición que señaló el PJ, pero el PJ no, está herido, muy herido, porque el PJ no tiene proyecto alternativo de país. El PJ no tiene proyecto, qué decir de la deuda externa, no tiene qué decir del asalto a la cordillera del extractivismo, no tiene qué decir qué hacer con los puertos del Paraná, no tiene qué decir qué hacer con los ojeros, no tiene qué decir con la exportación del país en manos de 6 empresas multinacionales, es decir, no tiene nada que decir con respecto a la estructura del capitalismo argentino. Entonces, y ya no tiene los 3-4 años del kirchnerismo del 2003 al 2007 que no pagaba deuda, había ganancia para los bancos, podía mejorar el trabajo, aumentaba el salario, todos de fiesta sin tocarle los intereses a nadie. Al revés, mejoraba las condiciones. Y eso duró 3 años, pero eso se acabó, volvimos a la Argentina de siempre y se fue. Bueno, el PJ hoy, que lleve, en Capital llevó a un radical de candidato. En la provincia de Buenos Aires gobierna alguien que no viene del peronismo, que como es Kicillof, nunca fue peronista, Kicillof ni se reivindica como tal. El candidato ahora en Capital es una persona desconocida, que se llama Hackman, que es diputado, que tampoco viene del peronismo, ni se reivindica como eso, es del grupo de Grabois. Bueno, es decir, gente que se había dicho de todo, como ya sabemos, Massa con Cristina Kirchner con Massa, Alberto Fernández y todo, se unieron, se olvidaron todos los agravios, pero bueno, eso es claro que no se lo ve como alternativa. Lo que puede ser que se refleje en estas elecciones, especialmente en la provincia de Buenos Aires, es que se canalice el voto contra Milei. Eso, y se juegan a eso, es todo lo que se juegan. Dígale no a Milei, esa es la campaña del PJ hoy. Dígale no a Milei a través del PJ. Por eso es tan aguda la crisis del país, porque no se ve salida. Como vos dijiste en un momento, si hay algo que no se le pasa por la cabeza al PJ, es imaginarse que tiene que de nuevo asumir el papel de gobernar en las próximas semanas o meses. Ni se le ocurre. Trata de ver cómo el trabajo sucio lo hace Milei, y ellos en el 2027, si logran reunir alguna estructura en unidad, ver que con una amiga que le tiren al pueblo ya va a ser una ventaja alrededor de todo lo que nos robó Milei. Bueno, en fin, no hay. Hoy en las luchas, en las clases, en las movilizaciones, está la izquierda nada más, que ha estado sistemáticamente, hemos estado sistemáticamente desde el 10 de diciembre, en cuanto a lucha ha habido, empujando y empujando, y eso, por supuesto, abarca especialmente al FIT, que son las fuerzas más importantes en cuanto a crecimiento, a cantidad de la izquierda. Así que, y lejos de eso, ocasionalmente aparece alguien del PJ, aparece alguien, alguno, sindicato de tal lado, de tal otro. Ahora que se acercan las elecciones, algo un poco más empezó a aparecer, pero no, el PJ no quiere. Yo creo que esto que empezó a salir de Franco, de Guillermo Franco, la figura, que está, que el gobierno estaría de nuevo en valorizarlo para ver cómo arregla los despelotes internos que tiene, surge también un poco del propio Congreso, porque el Congreso está empezando a tratar de darle manija un poco a Franco para ver que tenga un rol más relevante para evitar, para tratar de atenuar la crisis. Esto es el PJ en el Senado, esto es el Senado, los senadores salen a decir en plena campaña electoral, Mayans, que Mayans lo ubican, ¿no? El senador, sí. Es el presidente del bloque del Senado. Del PJ, de Unión por la Patria, o ahora se llaman Fuerza Patria, bueno, ¿cómo se llaman? Fuerza Patria. Dijo que cuando terminen las elecciones, efectivamente van a negociar con Milei una nueva corte, ampliarla en 6 integrantes más, y que ellos le piden, le han planteado ya a Milei que para las negociaciones quieren 3, de esos nuevos quieren 3, y que algunos sean mujeres, sin ningún problema, mientras todo un sector enorme está jugándose para ver enfrentarlo y pararlo a Milei, ellos dicen alegremente que están, bueno, en fin, es parte de, bueno, en el de la crisis que tiene la Argentina en cuanto al régimen, la crisis de representación, cuyas las coimas los salpica a todos ellos, porque cada vez que, por supuesto que ahora tiene relevancia porque es al gobierno, pero todo el pueblo relaciona que son coimas que venían de antes, que lo hicieron todos los gobiernos, que lo grave es que este gobierno también lo haga, pero por supuesto que ninguno se puede salir de esto, del PJ, del PRO, no puede salir ninguno a decir que no tiene autoridad moral para decir nada, ¿no? Respecto de eso. No, es una descomposición muy aguda, por eso... es tan grave la situación y por eso está tan agarrado con alfileres de un índice de inflación. Todo eso que se habló, nosotros siempre cuestionamos mucho, no sé qué opinaban ustedes, nosotros cuestionamos mucho, ni bien subió, primero que se hablara de fascismo, que nos pareció que siempre fue errado hablar, porque un gobierno fascista es un gobierno que es un régimen donde esta reunión no tendría lugar, por ejemplo, ¿no? Y esta reunión pudo haber tenido lugar en diciembre del 2023, 2024, etcétera. Y charlas como estas y actividades, todos sabemos. Bueno, pero además, porque hablaba de un gobierno fuerte, que hablaba de un gobierno poderoso y un gobierno débil políticamente. Un gobierno que su mayor fuerza que no tenía nada enfrente. Pero no era un gobierno con respaldo social militante. Y eso hace a lo otro, que se habló de que estaba ganando la batalla contracultural, que estaba creando un nuevo movimiento histórico en base a toda la batalla de individualismo y todo. Y eso había síntomas, pero estaba lejos de ser una batalla contracultural que avanzara con militantes que la tomaran en sus manos, con un sector del pueblo que la tomara en sus manos. Lo que vemos 2 años después, 1 año y medio después, que hacen un acto en Loma de Zamora. Y da lástima ver al presidente, patético ver al presidente rodeado por un aparatito de seguridad y en manos de quien se le acercara, y tuviera que irse el candidato en moto, que encima parece que lo dejaron a propósito. Lo dejaron de garpe. Parece que sí, que le dijeron, no, vos no, le dijeron, vos no te subís a la camioneta. Pasó un amigo en moto y le dijo, vení, yo te llevo. Bueno, Bueno, tomándolo un poquito como para distender, pero la verdad que habla en mano del que estamos y, bueno, las tareas que tenemos como pueblo por delante para enfrentar ese, el desafío de refundar la Argentina, ¿no? Compañeros, ¿qué les parece si escuchamos algo de música y después seguimos esta charla y seguimos sobre todo por el lado de este lado, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles serían las salidas que podemos plantear nosotros? ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu es más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente bebita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a acabar. Bien, y después de Charly García continuamos con Luis Zamora. De Charly García a Luis Zamora, no es lujito que nos damos nosotros aquí en Borrador Definitivo. Quedó planteado un poco cuando cerramos el bloque anterior, ¿por dónde empieza a pasar la salida? Hicimos el análisis superestructural, la situación del gobierno, ¿verdad? Por abajo, ¿cómo encaramos una tarea que pueda sacarnos de este pozo, de este berenjenal y no caer de elección a elección en uno cada vez peor? Hay algunos planteos que tienen que ver con un programa, ¿no? Con una, ¿no? Pues mencioné al pasar el tema del Fondo Monetario, el tema de la deuda, el tema del extractivismo, el tema de la tierra en manos de cada vez menos gente. Esos son puntos de un país alternativo, ¿verdad? Que Argentina tiene. El principio del día de enero tiene que pagar 4.000 millones de dólares de los bonares y los globales que ya están, que renovó Guzmán, que están venciendo. 5.000 millones de dólares. Este gobierno tiene 8.000 millones de dólares de reservas negativas. No sé lo que quedará de acá a fin de año. Bueno, el tema de la deuda es un tema fundamental para mí. Lo saben, lo venimos planteando hace 40 años. Desconocer la deuda es un punto de arranque para cualquier proyecto alternativo que defienda los intereses del pueblo laburante. Y por supuesto eso lleva vinculado el desconocimiento del Fondo Monetario, como no hay nada que discutir ahí ni nada más que... Y puntos así, mencioné, está planificado, se está llevando adelante un asalto a la cordillera por el litio, el oro, la vaca muerta, el petróleo, etcétera, el cobre, ahora hay proyectos sobre el cobre para imitar a los chilenos, etcétera, que está previsto, si se aprueba la, si se aplica toda la, lo que se llamó la ley base y el RIGI, los próximos 30 años no va a quedar nada más que contaminación. Entonces, bueno, hay puntos programáticos que hay que tener en cuenta, tanto de la estructura del capitalismo como tienen que ver con problemas democráticos. Exactamente. Ahora, se necesita fuerza material y eso hay que construirla. Pero tenemos a favor un enorme desprestigio de la dirigencia política. No es que como 30 años atrás, 50 años atrás, uno iba con ideas de socialistas, de izquierda, y se encontraba con, no, viejo, te respeto, pero soy peronista. La clase obrera mayoritariamente peronista, etcétera, respeto a un delegado, respeto a una comisión interna que sea de izquierda, pero mi partido es peronista. Bueno, eso se terminó como una identidad, especialmente las generaciones jóvenes no tienen ningún vínculo con eso, más allá de que oyeron hablar al abuelo de identidades similares. Ahora, eso no quiere decir que esté abierto el camino para construir desde abajo algo alternativo. Y eso se construye en las luchas, se construye en el Garraga, se construye en Sidear, se construye en Río Tercero, se construye en Jujuy, se construye en Vaca Muerta, pero no para contaminar, sino para enfrentar esos proyectos. Ahí hay un trabajo que, por supuesto, no empieza ahora, se viene acumulando muy minoritariamente. Exactamente. La lucha de clases va creciendo. Ahora, Luis, eso coincidimos que a pesar de Fukuyama, en su momento la lucha de clases ha seguido su ritmo. Primero una observación, quizás del anterior, nuestro común amigo Miguel Espinaco, que lo conoces. Estuve con él hace poquito en Buenos Aires, porque es siempre colaborador, y amigo de la casa. Digamos, es el quinto Beatle de El Borrador Definitivo. Ponía el otro día que al lado de del desfalco de los 20 mil millones de dólares del Banco del Fondo Internacional, de lo que se reventaron con el dólar, que yo, el 3% de Karina es casi un vuelto, una pavada, pero es lo que hace saltar el avispero. Pero en esto que vos decís, es indudable, yo coincido completamente este desprestigio, pero indudable que esto va a llevar su tiempo, que tendrá que madurar, que tendrá que desarrollarse. Digo, pensando en cómo se enfrenta concretamente, porque a veces vemos las movilizaciones de discapacitados por un lado, vemos la lucha de Sideral por otro lado, vemos distintas luchas, este proceso de resistencia que vos decís que se amplía y que es así, pero totalmente desconexo, y en esto ha tenido una profunda responsabilidad de las direcciones sindicales y de las direcciones políticas, obviamente, ¿no? La política del peronismo ha sido permanentemente esta. Va a llevar su tiempo, ¿no? Este proceso. Sí, claro. Vos viste, ¿no? Vos sos un militante de mucha experiencia. Sabés que los tiempos es difícil perder. A veces se piensa que va a ser muy a largo plazo y la lucha de clases agudiza y pega saltos. O por ahí uno cree estar más en procesos más agudos y hay momentos de intervalo, relax, lo que sea, crisis, algunas derrotas que postergan. Los tiempos es difícil, pero lo que yo diría dos cosas. Una, hay que hacerlo. Dos, ya empezó. No es algo que haya que empezar, porque especialmente porque surge todo, cualquier proceso alternativo, cuando uno dice surge desde abajo, quiere decir que surge desde abajo, no de la cabeza de alguien, ni de un partido, ni de una agrupación, ni de líderes. surge de los propios procesos que espontáneamente autoconvocados se están dando desde hace bastante tiempo. La palabra autoconvocado es una palabra que se ha extendido. No porque se viene de procesos autoconvocados, porque muchos procesos no son autoconvocados, pero digamos que le da una buena imagen llamarse así, y por ahí tienen dirigentes, aparatos, dirigiéndolos, pero habla de un proceso de época, y a mí me parece que es verdad que el hecho de no tener CGT, la CGT está para unir las luchas, ¿no? Para unir los recaudos de todos los sindicatos, centralizarlos y canalizarlos a través de luchas unitarias y generales. Bueno, exactamente. La complicidad y la traición de la CGT, porque no es pasividad de la CGT, es actividad a favor del gobierno. Exactamente. Negociación y transnegociación con el gobierno de Milei ha impedido eso. Bueno, hay que hacer desde abajo lo que no se hace desde arriba. Todo hay que hacer desde abajo que no se hace desde arriba. Bueno, eso cuesta mucho más porque... Exactamente. Porque claro, significa romper, además significa romper, significa romper esa estructura que viene de arriba que te aplasta. Pero yo doy algunos ejemplos atractivos. Por ejemplo, nosotros tenemos en autodeterminación y libertad, tenemos donde hay un conflicto, vamos y apoyamos y empujamos. Y casi diríamos que después preguntamos quién más está ahí, digamos, ¿no? Hay una lucha popular, una lucha obrera, una lucha, vamos, hay que empujar. Lo segundo es tratar de unir una con otra, todo en nuestra modesta fuerza, muy pequeña, también hay otras agrupaciones de la izquierda que tratan de hacer lo mismo, han logrado algunas cositas interesantes. Alrededor de la marcha de los jubilados de los miércoles, por ejemplo, el hecho más relevante es posiblemente, bueno, que haya salido a la superficie y a la agenda, digamos, pública, el drama que vive quien vive de un haber jubilatorio. Y encima que es porque protesta le pegan. Ahora, un hecho más relevante en relación a, más vinculado a lo que estamos hablando, es que muchos sectores que están en lucha se acercan el miércoles a apoyar a los jubilados y a poner su bandera ahí, despedido de acá, despedido de allá, o Vialidad en lucha, o el INTI en lucha, INTA en lucha. Estoy hablando todo de ejemplos concretos que se han dado en los miércoles de los jubilados en los últimos 2-3 meses. Desde ya la familia con discapacidad. La familia con discapacidad, con personas con discapacidad, por ejemplo, la primera marcha que fui, ya hace unos meses, un día a la mañana, me esperaba encontrarme con 50 personas, 100 personas, me encontré con 2.000, y cortando todo Entre Ríos como si Burling nunca hubiera existido. Pero gente que lo hizo espontáneamente, estaba ahí y estaba en la calle y cortó Entre Ríos Callao. Bueno, al mediodía, era miércoles, llegaba la marcha de los jubilados. Empezó a decir, bueno, queremos no para los jubilados. Más de la mitad empezó a irse, porque era la primera marcha política en la que participaba, y la primera marcha, y no querían participar de marchas partidarias, políticas, no vinimos por cuestiones políticas, no nos vamos, familias y algunas prestadoras también, ¿no? Los que son laburantes de esas prestadoras eran los que hacían fuerza para quedarse, ¿no? Pero justamente tenemos que quedarnos. Es una anécdota. ¿Por qué? Porque a la otra semana, a la siguiente marcha, se quedaron todos. Claro. Porque empezaron a perder el miedo. Era interesante porque me decían a mí, no, nosotros no queremos politizar, porque yo le agradezco mucho que esté, pero me decía, como si yo no hubiera sido un militante político, ¿no? Que compartían conmigo la inquietud. Claro, eras un marciano. Claro, era muy interesante porque era muy genuino el diálogo, muy genuino, gente que estaba así. Claro. Finalmente, entre estas cosas, el Garrahan, el Bonaparte y otros conflictos que hubo y que hay, el Garrahan convoca una marcha a Plaza de Mayo por las suyas. Hace un cabildo abierto, que le llaman ellos, cabildo abierto, invitan a toda agrupación y a toda lucha y todo que estuviera. Participamos un montón de fuerzas y un montón de conflictos y de lucha y sectores con reclamos, y se adhirió a la lucha, y más o menos unos 50.000, 60.000 personas estuvimos en Plaza de Mayo convocados detrás del Garrahan, pero con la propia bandera de los reclamos. Bueno, fue un pasito, pero cuando nos fuimos, charlamos entre nosotros, en el grupo nuestro, que era casi la primera vez que participábamos de una marcha importante, no de 2.000, 3.000 personas, sino una de decenas de miles, convocada, que no estuviera convocada por un aparato, y por una central sindical, o por un aparato sindical, o por los rectores de la universidad, pero todos aparatos en manos de los cuales después queda seguido o no. Por supuesto, el Garrahan ya está convocando otro paro, esta semana estuvo lucha, hay una marcha prevista para los próximos días, y siempre convocando al resto. Bueno, lleva, por supuesto, Milei sigue gobernando y nos sigue pegando, no es que lo cambiamos con una marcha de 50.000 personas, pero ahí a mí me parece que en el, vamos a decirlo un poquito más gráficamente, para mí, en la lucha del Garrahan, a la que yo personalmente y en nuestro grupo le damos una importancia enorme por lo emblemática que es y la simpatía que despierta en todo el país, nos parece que ahí hay que empujar la posibilidad de otro país. El país de los Milei y el país del Garrahan, que es un país, ¿no?, con un símbolo, pero también es un país de lucha, de organizarse, desde abajo, de unir luchas, en fin. Todo embrionario, muy embrionario, pero bueno. Ahora en esto, Luis, y ya creo que se nos va acabando el tiempo, me avisa Liz, coincidiendo completamente con lo que vos decís de cómo superar esta fragmentación, hay un problema también de perspectiva política. Entonces, quizás sea parte de, y desde ya te convocamos a una charla más profunda sobre eso. ¿Cuál debería ser el rol de la izquierda? Vos nombraste al FITU, vos estás en una organización, hay un universo de organizaciones de izquierda que no están en el FITU. ¿Cuál debería ser la política de la izquierda? Porque indudablemente acá hay que plantear justamente una política alternativa. Bueno, por eso hablamos de un programa, es decir, es que yo entiendo que el valor de la militancia política es imprescindible. Exactamente, coincidimos completamente, Luis. Por eso, o sea, creo que no se resuelve con... No hay discusión sobre esto, obviamente. El problema es cuáles son las políticas. Bueno, por eso, ahí ya entramos en otro... Por eso nosotros conformamos un grupo político, porque entendemos que la militancia política es la conformación de una agrupación. También creemos que no está alrededor de un crecimiento de autodeterminación y libertad el resolver este problema desde ya, pero tampoco del PIT, ni posiblemente su fuerza más dinámica hoy, que sea el PTS, que da la impresión de ser de lo que está al interior del PIT, el más dinámico en cuanto al más crecimiento, el mayor crecimiento, mayor ubicación superestructural, etc. Tampoco alcanza, pero es combinado, para mí es un trabajo de las fuerzas políticas que tengamos un programa anticapitalista extraparlamentario, es decir, que apueste a la lucha de clases por fuera de las instituciones y del régimen, dándole un valor secundario de complemento, como lo hemos hecho siempre, ¿no? Nunca desconocimos el valor de intervenir en elecciones, tener una banca, etcétera. Bueno, yo personalmente lo hice y lo reivindico como una lección que hay que conservar, pero la tarea fundamental está en construir una salida política desde los lugares de trabajo, desde las marchas, las calles, especialmente los lugares de trabajo, la construcción de los lugares de trabajo. Se habla mucho de hay que estar en las calles, hay que estar en los lugares de trabajo y de estudio, los lugares donde está la mayoría de la población cumpliendo sus tareas, cumpliendo sus deseos, intentando cumplir sus deseos, estructurar la sociedad. Ahí hay que estar construyendo, empujando, escuchando mucho, escuchando qué se dice, qué, por dónde, qué se piensa de esto y del otro, y qué se piensa también de la izquierda, que es un elemento muy importante a tener en cuenta, qué opina la mayoría de la población de la izquierda. Yo creo que la mayoría de la población debe estar en algo cercano o al desconocimiento o al respeto. Quien nos conoce, al respeto. Y no a toda la izquierda, por supuesto, habrá sus miradas hacia cada uno, cada otra. Bueno, o sea que nos queda todo por delante todavía, o casi todo, ¿no? Hay ideas y programas, eso es, hay que reivindicarlo, y hay presencia de la izquierda en la mayoría de las luchas que da el pueblo laburante. Eso también es un dato muy importante. Y de la izquierda casi exclusivamente. En eso hablo, por supuesto, de la izquierda, no hablo solamente de nosotros. es un pequeño grupo y estamos en donde podemos, inclusive en la mayoría del país no estamos. Sí, sí, eso se nota inclusive en las movilizaciones por Palestina, ¿no? Solamente. Bueno, claro, sí, tal cual, tal cual. Palestina está anunciando un poco, está mostrando tan esa masacre aberrante del sionismo, está a cielo abierto, como se dice, porque aparece en todas las redes y todos tenemos acceso a los crímenes que comete desde hace 100 años, pero ahora lo vemos en vivo y en directo, está anticipando un poco el mundo que propone el capitalismo a la humanidad. Ya no es el de dominar a un pueblo, es el de eliminarlo. El sionismo quiere eliminar al pueblo palestino. Y para mí está, hay que tomarlo como un anticipo. Exactamente, coincido completamente, Luis. Como decía Rosa Luxemburgo, el socialismo barbarie, bueno, es una vieja frase, pero muy valiosa y de una muy actual. Muy actual. Obviamente está planteando, no, el mundo de barbarie es el mundo no de los pueblos dominados, de los pueblos eliminados. Claro. Luis Zamora, ha sido un gustazo enorme y lo único que te podemos prometer es que te vamos a seguir molestando. Sí, no, por favor, al contrario, es un gusto. Es un gusto. Un día, Luis, vamos a tener que agarrar el problema de la izquierda mucho más a fondo porque indudablemente, yo creo que para vos y para todos nosotros es todo un problema, ¿no? No, por supuesto, Luis, por supuesto que es un problema. Y es un debate a veces obturado en muchos lados. Igual, te agradezco muchísimo, Luis. Siempre es un gusto hablar con vos. Gracias, igualmente. Un saludo a Alfred. Chao. Los despidos en ANSES superan los 1.200 empleados. Las cesantías de trabajadores en la Administración Nacional de la Seguridad Social suman también el cierre de al menos 60 oficinas. Tenemos que rebelarnos. Hay que rebelarse. Hay que rebelarse. Hay que rebelarse. Bien, ahí pasaron 40 minutos de una charla que no se hizo para nada larga y muy amable con Luis Zamora, que siempre es interesante. Bueno, más allá de que uno pueda coincidir o no en algunas cuestiones, siempre es interesante hablar con Luis. Sí, porque, digámoslo de alguna manera, sale de la política tradicional también, ¿no? Y nos permite charlar y reflexionar sobre algunas cosas que uno puede estar de acuerdo o no, pero bueno. Ahí va Luis. Ahí va, sí. Y yo, nosotros somos testigos de cómo lo recuerda todavía la gente en la marcha de febrero. Sí, ¿se acuerdan la de los dichos? La del orgullo anticapitalista y contra el fascismo, antifascista, quiero decir. Que nosotros le entregamos el premio que él ganó en la rifa que habíamos organizado. Haga propaganda, Lázaro, claro, haga propaganda. Era imposible hablar con él, porque lo interrumpían a cada rato a saludarlo. A mí me ha pasado con Luis que me une una amistad personal de tomar un café y estar sentado en un bar ignoto y de pronto 10 personas se paran para saludarlo. Bueno. Bueno, pero más allá de eso, las opiniones, deja un montón de cosas dando vuelta, ¿no? Tenemos que algún día, en este programa siempre estamos, si agarramos a la izquierda y bueno, sí, claro, no es el centro, ¿no? Pero bueno, tenemos que hacer un programita sobre los debates y los problemas de la alternativa por izquierda, ¿no? Así es, sí, sería una buena iniciativa, porque siempre rondamos, tiramos piedritas. Siempre rondamos por ahí y siempre decimos, bueno, claro, hay que apuntarle al gobierno, hay que apuntarle al que ajusta, pero bueno, el debate de las alternativas siempre plantean un problema, y plantean problemas, ¿no? Sí, plantean más problemas que soluciones. Sí. Escuchamos algo de música y después hacemos un cierre. Vamos. somewhere to go. Won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you are someone to talk to? Lay down, Sally, no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Nearly on the rise, we still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, I'm resting in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Trying all night long just to talk to you. Miren, en el tiempo que duró el programa me afeité la barba. ¿Se afeitó la barba en el programa? Bueno. ¿Volvemos a hablar de la censura? ¿Hay censura? ¿Censura? La censura no existe, mi amor. La censura no existe. La censura no. La censura. La censura. Vieja canción que cantaba Baglietto. Baglietto con un grupo que se llamaba Irreal, que fundado. Irreal, aquí, exactamente. Fundado aquí en la ciudad, benemérita ciudad de San Nicolás. La ciudad de Rosario. En la plaza Buratovich de Rosario. Pero de la censura que estábamos hablando, de la censura a estos audios que se grabaron a Karina Milei, aparentemente, que no sabemos bien qué dice, que un juez determinó que no se pueden reproducir. Lo interesante, más que nada, es este juez, Alejandro Marianello. Sí, un pedazo hijo de puta de aquello. 9 denuncias, 5 de ellas por acoso sexual. Es una... Un violador serial. Es un jurista de pura cepa el tipo. Y sí, pero deben de haber dicho, che, loco, prohibí esto porque si no te sacamos los audios. Indudablemente esto es una pelea de servicios. Sí, ya no queda muchas dudas. Ni usted ni yo podemos tener acceso a esos audios, que además son... escandaloso, ¿no? Además, lo de español, este tipo hablando de las coimas mientras ajustan y hay colas de 3-4 cuadras de la pobre gente que le sacaron una pobre pensión de discapacidad que no llega a 300.000 pesos. Le doy un dato: PAMI 1, PAMI 2 de la ciudad de Rosario, su ciudad, ha quitado el desayuno que se le daba a los jubilados después de hacerse un análisis de sangre. Claro. Un desayuno gratis que era para recuperarse después que te extraen sangre. Bueno, claro. Se lo acaban de quitar. Bueno, y en eso podríamos agregar tantas otras cosas más. Sí. Bueno. La verdad que cualquier testimonio es escandaloso en esta situación, mientras estos hijos de puta... negocian el 3% de Karina. Uy, casi hago un furcio. El 3% de Karina y todos sus negocios, ¿no? Junto con eso, lo que no ceja tampoco, más allá del negociado, es la represión. Hubo represión en Córdoba. Exactamente. Muy violenta. Detuvieron al secretario general de ATE. Sí. En una marcha. Le pegaron a algunos periodistas y, por ejemplo, en este momento están metiendo gendarmería en la portería 1 de Siderar, donde hay un conflicto desde hace ya casi 10 días, 15 días con las contratistas. Un anuncio de que cierran en banca en uno de los hornos, con lo cual ya de por sí las trabajadoras de una de las contratistas más grandes, que es Lo Verás, quedarían sin trabajo, 200 personas. Esto se suma a la situación en Zárate, en Campana, por ejemplo, donde también la empresa de Paolo Roca acaba de despedir a 200 trabajadores, lo cual se suma a la amenaza de otros tantos que va a despedir en estos días y demás. Y esto se suma, crisis como siempre. Y esto se suma a los despidos en Asindar y el posible planteo de parálisis total en la planta a partir de octubre. Bueno, todo viene bien. Todo viene bien, según Milei. Todo viene bien, ¿no? Bueno, pero por lo menos Karina lo obligó a Milei a que no vaya al espectáculo de la Fátima en Las Vegas. Ah, ¿suspendió? Bueno, en realidad parece que sí. ¿Vieron cómo estaba promocionado? Viene Milei, decía abajo el flyer. Y bueno, pero es un espectáculo cómico. Es un espectáculo, claro. Sí, pero tendría que ser un espectáculo dramático para el público. En realidad era, algunos podían ver en ese viaje un intento de sacarlo del medio en un momento medio crucial. Porque pensemos, está perdiendo los mercados porque el dólar, para frenarlo ya hoy anunciaron que van a intervenir, se terminó, ¿se acuerdan? No, pero están vendiendo guita del tesoro. Bueno, acaban de anunciarlo oficialmente que lo hacían y que lo van a hacer. O sea, acuérdese del flota, bueno, no flota más. No flota más, que eso, no flota. El Estado no existe, sin embargo el Estado interviene para mantener el dólar. Qué lindo, ¿eh? Pierde la calle. Porque qué buen oximorón. Sí. Entre nosotros. No solamente pierde los mercados, pierde la calle, porque ya no pueden caminar. Vieron lo que pasó en Corrientes, vieron lo que pasó en la marcha esta del brócoli. De Loma de Zamora. El brócoli. Está perdiendo el Senado, el Parlamento, quiero decir, porque le ha costado mucho avanzar y en realidad ha tenido muchas derrotas. Y habrá que ver si empieza a perder ese poco de apoyo electoral que todavía le quedaba, que es una todavía... habrá que ver eso. Igual los apoyos electorales son relativos, lo importante es la calle, porque a la vez toma una cuestión de Luis, que es que el gobierno no ha logrado una fuerza en las calles, que tampoco ha logrado la resistencia hasta el momento, pero bueno... Pero la luchamos, la venimos peleando. Bueno, no sé si usted quería agregar algo. Díganlo ahora o calle para siempre. Nos veremos el martes y recuerden que todos los bloques, casi todos los bloques que estuvimos desarrollando en este programa, después están subidos a nuestro Spotify, donde pueden encontrarnos como Borrador Definitivo. Muy bien. Y sigan escuchando La Retaguardia. Ahora viene Tengo una idea y toda la semana hay una programación interesante. Y tranquilo, usted hincha de Ñul, que no van a perder este fin de semana. Mire cómo se ríe el operador. Mire cómo se ríe el Dios operador. Dios mío, por favor, ¿por qué tiene que sacar estas estupideces? Sí. Se solazan con. ¿Vio? Basta. No hable más. Esto Lázaro. Es solazarse con el dolor ajeno. No hable mira. Más, Lázaro, y no meta el dedo en la herida. Hasta el martes que viene. Chao, chao. Adiós. Ojalá que River pierda 6-0. All the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me.